Centro de Formación y Estudios Sociales Simón Rodríguez, espacio que se concibe como ente de construcción, de cooperación, de intercambio de saberes en el marco de la de lo que significa la metodología de la educación popular, ¿no? De la que tanto hablaba el maestro Simón Rodríguez. Recogemos también el pensamiento de Paulo Freire y de otras experiencias de América Latina, ¿no? Que se han enfocado hacia lo que es la educación popular, recoger más allá de lo que formalmente se nos ha enseñado, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestras vivencias cotidianas, la experiencia de lucha de nuestro pueblo, intercambio con otras experiencias a nivel de América Latina. Bueno, aquí el centro pues se ha dedicado, ¿no? Desde hace 2006 a realizar esos espacios, escuelas, talleres, ¿no? En temas de formación política sobre todo, principalmente poder popular, economía popular, geopolítica, método de trabajo popular. Estos han sido los principales elementos que nosotros hemos recogido y fundamentales para el crecimiento, ¿no? De nuestra organización, los frentes sociales, Frente Nacional Comunal Simón Bolívar, Frente Nacional Ezequiel Zamora, el más recientemente el Movimiento Poder Popular Obrero, ¿no? De todos estos, nosotros hemos venido realizando diferentes espacios, escuelas, talleres, cada uno con lo que amerita, ¿no? Con sus particularidades sobre todo. Y bueno, en el centro ahora, ¿no? En esta dinámica hacia el 7 de octubre, ¿no? Que es lo que tenemos actualmente, hemos estado enfocados en trabajar una metodología popular para recoger aportes que van a ser entregados hoy día en esta marcha, ¿no? Al programa de gobierno que presentó el comandante Hugo Chávez, ¿no? 2013-2019. En esto principalmente los aportes que recogemos aquí han sido desde esa tradición del pueblo, han sido desde las bases, sin mayores conceptos, ¿no? desde lo formal, sino desde la práctica concreta que el pueblo ha formado, ¿no? Y que ha forjado, y ahí están plasmadas toda esa experiencia, tratando de no cambiar, ¿no? La esencia de lo que el pueblo quiere decir, y lo que está plasmado allí es la esencia de ese pueblo luchador. Bueno, y sobre todo la importancia de esta movilización va más allá del 7 de octubre, ¿no? Nosotros también nos enfocamos, bueno, después del 7, ¿qué? El 8, ¿qué viene de ahí para en adelante, ¿no? ¿Cómo profundizar el proceso? Bueno, uno es la continuidad, garantizar la continuidad del comandante, ¿no? Pero allí también, y eso está plasmado en el programa, en las propuestas que nosotros hoy presentamos, es la radicalización democrática de la revolución, cómo enfocar lo que es el poder armado del pueblo, ¿no? Como garantía de darle continuidad a este proceso, cómo avanzar hacia una producción social, es decir, unidades de producción social, la economía en manos del pueblo, ¿no? Eso principalmente son lo que nosotros queremos ver del 8 en adelante, ¿no? Después de la victoria, hacia dónde vamos a seguir, sobre todo hacia cómo integrarnos también con los países latinoamericanos y otros países del mundo que, bueno, para este proceso es punta de lanza, para esos otros procesos que están también en constante, todos estos procesos de, bueno, que para muchos el proceso venezolano significa continuidad de la integración latinoamericana.